Efectivamente, nosotros venimos haciendo un relevamiento periódico. No intentamos hacer hincapié en el número total. El último informe que va a estar saliendo entre hoy y mañana releva aproximadamente 27.000 casos en la actividad en el sector público, unos 23.000 casos en el sector privado. Pero de todas maneras, no quiero hacer tanto hincapié en este número. Digo, estaríamos hablando de más o menos 50.000 despidos. Porque, por un lado, el relevamiento que hacemos no es exhaustivo, es decir, no llega a la totalidad de puestos de trabajo que se pierden, porque básicamente por la fuente, por la información a la cual uno puede acceder, esto es una información parcial, es una información de mínima, pero por otra parte porque nos parece que la intención del Gobierno Nacional, fundamentalmente, pero de las patronales en su conjunto, es generar temor sobre el conjunto de los trabajadores, y no solo sobre aquellos que son despedidos. Digo, acá tenemos dos realidades que van de la mano. Por un lado, miles de trabajadores que pierden su puesto de trabajo, que experimentan directamente las consecuencias de este avance patronal, pero al mismo tiempo una intención que va más allá de los propios despidos, de estos casos que nosotros relevamos, y que tiene que ver con intentar generar las condiciones en el conjunto de los trabajadores para disminuir, para debilitar la resistencia frente a un programa de ajuste que ya está en marcha, que ya está implementándose y que tiene claros ganadores. Y obviamente, si en un proceso de redistribución de la riqueza social hay ganadores, tiene que haber perdedores. Desde las patronales en su conjunto, y en este caso el Gobierno Nacional está actuando como punta de lanza, está muy claro quiénes tienen que ser los que hagan ese aporte, son los trabajadores, y en eso los despidos cumplen un rol fundamental, no solo por lo que podría ser la disminución del gasto público en el Estado o el aumento de las ganancias puntuales por cada uno de estos despidos en el sector privado, sino por el efecto de disciplinamiento que tienen para el conjunto de los trabajadores.